Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Cerca de 1.000 almerienses están diagnosticados en esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa. El próximo 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. En Punto de Apoyo hablamos hoy con un doctor y también con varios afectados de esta enfermedad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. El trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad y provoca movilidad reducida o invalidez en los casos más severos. En nuestra provincia hay cerca de 1.000 afectados. Matías Valverde Romera es doctor en medicina y además profesor del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clara. Lo primero de todo, ¿qué es la esclerosis múltiple? Pues bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad difícil de explicar desde el punto de vista que pertenece al grupo de enfermedades que llamamos autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes hacen que el cuerpo se ataque a sí mismo y en este caso pues hace que nuestro cuerpo cree defensas que luchan y destruyen pues todo parte del sistema nervioso, en concreto pues la vaina de los nervios, la mielina. La mielina es como lo que hace que conduzca mejor los impulsos nerviosos y que, por tanto, pues podamos tener una adecuada fuerza, sensibilidad, como luego pues vamos a hablar de los síntomas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad que, como bien acabas de decir, tiene un origen principalmente neurológico? ¿Pero a qué se debe? No se conoce muy bien. Parece que hay pues una predisposición genética que por diferentes estímulos ambientales, fundamentalmente virus, aunque esto todavía es de origen incierto, puede poner en marcha el proceso por el que nuestras células defensivas destruyen esa vaina de mielina, que viene a ser algo así como si los cables de la luz de una casa de pronto pues los elimináramos y hubiera cortocircuitos y por tanto pues no funcionara la lavadora, no funcionara el ascensor y no funcionaran todos los aparatos eléctricos. Eso pues afecta prácticamente pues a todos los órganos controlados por el sistema nervioso, como digo. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad de la esclerosis múltiple, doctor? Los síntomas son muy variados, fundamentalmente la pérdida de fuerzas, pero también otros síntomas como la falta de coordinación, la rigidez, hormigueos, temblores, a veces incluso puede afectar a trastornos de memoria, alteraciones visuales y auditivas, en fin, prácticamente todo el cuerpo, porque todos nuestros tejidos de nuestro cuerpo están controlados por el sistema nervioso central. Y hay varios tipos, ¿no?, de esclerosis. Hay varios tipos desde el punto de vista que no todos los pacientes son iguales. De alguna manera hay algunas personas que solamente sufren brote de esclerosis, solamente lo sufren una primera vez y apenas deja repercusiones, y otras personas pues poco a poco van sufriendo deterioro de ese sistema nervioso y se hace de manera crónica, de tal manera que esos casos son los peores, porque son los que más se va deteriorando todas las funciones dependientes del sistema nervioso. ¿Y cómo afecta realmente la enfermedad a la persona que es diagnosticada de esclerosis múltiple? El problema es fundamentalmente ver si es afectado o no. El diagnóstico es básico, es fundamental. A veces una persona tiene una breve pérdida de sensibilidad o de fuerza que apenas le dura unos días y eso ha podido ser un brote de esclerosis. Entonces yo creo que el médico, tanto el médico de atención primaria como el neurólogo, tienen que estar un poco al acecho de saber si una persona ha sufrido la enfermedad. Cuando se manifiestan los síntomas y cuando avanza la enfermedad, pues ese deterioro puede llegar a hacerse prácticamente continuo de por vida, de tal manera que cree algún tipo de discapacidad. De hecho, es una de las consecuencias más graves, no la discapacidad, pero también puede provocar otros males como la depresión, la osteoporosis. Ese otro espectro de síntomas o de clínica viene aparejado en la esclerosis múltiple, sobre todo cuando tiene una mala evolución. Una persona, evidentemente, que va perdiendo sus facultades, pues quien más que menos sufre algún tipo de trastorno de ansiedad, de pérdida de ánimo. Y la osteoporosis no es que en realidad asociada, pero al moverse menos, pues no mueve las articulaciones, no mueve los huesos y puede sufrir procesos de descalcificación, de anquilosis articular, puede, pues no sé, tener también enfermedades cardiovasculares, sencillamente por la inmovilidad aparejada a la esclerosis múltiple. ¿Qué tratamiento hay para esta enfermedad? los tratamientos son de amplio espectro. Generalmente, desde hace ya muchos años, tenemos dos tratamientos clásicos, que son los corticoides y el interferón beta. Cuando hay un brote, la persona acude a urgencias o a su especialista, se le pone estas medicaciones, pero ya desde hace unos cuantos años ha habido una gran revolución con el advenimiento de diferentes fármacos como el glatidámero, fingolimod. Hay otros mucho más recientes que se han aprobado recientemente, como el natalizumab, que es un fármaco biológico que de alguna manera todos ellos tratan de controlar las defensas, tratan de controlar el sistema inmune, que es el que está atacando al tejido nervioso. Bueno, en un principio la evolución de todos estos tratamientos se presume que va a ser bastante buena, y que conforme vayan pasando los años pues vayan sacando o vaya existiendo una nueva farmacología, un arsenal bastante variado para la atención al enfermo con esclerosis múltiple. Un tratamiento, doctor, que debe y puede combinarse con fisioterapia, por ejemplo, con logopedia y dispositivos asistenciales como sillas de ruedas y sobre todo, es muy importante subrayarlo, con un estilo de vida saludable. Sí, porque en ocasiones no hay una afectación crónica y no hay una discapacidad, por tanto la persona puede hacer una vida relativamente normal, pero en ocasiones, desgraciadamente, la evolución es mala, progresiva, hace que poco a poco pues la persona sufra algún tipo de inmovilidad o afectación de los órganos sensoriales, de afectaciones visuales o de afectaciones auditivas. Por tanto, es importante ponerse en el amplio abanico de profesionales que pueden atender a estas afectaciones. Pues un fisioterapeuta que programe algún tipo de ejercicios físicos, por ejemplo, un logopeda, que si hay alguna alteración del habla pues pueda mejorarlo. Si hay algún tipo de estrés o de depresión, pues en ocasiones se requieren no solo fármacos, sino apoyo de un psicólogo. Así, ya digo, bueno, para mí es muy importante, y en esto yo creo que hay que romper una lanza en favor de las asociaciones. Hay una Federación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, y en Almería también hay una asociación de la esclerosis múltiple, creo que está por la calle Chafarina, cerca del Parque Nicolás. Es muy importante el hecho de apoyarse en una asociación que te pueda orientar y pueda, de alguna manera, informarte sobre todos estos aspectos que estoy comentando. Sí, es la asociación AEMA, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería. De hecho, en breves instantes vamos a hablar con su presidenta, con Isabel Martínez Sánchez. Es una enfermedad, doctor Matías, que no tiene cura, a pesar de que, como me dices, hay medicación eficaz. Por tanto, las expectativas para las personas enfermas de esclerosis múltiple pues pasan sobre todo por eso, por el apoyo, como dice, la creación de esos grupos de trabajo entre personas que están afectadas a través de asociaciones como esta, la almeriense AEMA. Sí, porque además las personas que padecen un trastorno crónico, ya sea una esclerosis múltiple, ya sea una enfermedad lateral amiotrófica, ya sea un lupus eritematoso sistémico, enfermedades que son raras, que afectan a menos del 5 por 10.000 habitantes. Esto quiere decir pues que en toda Europa hay casi 500.000 de personas y todavía hay mucho que investigar. Hay muchos recursos que se están empleando para la investigación y para el apoyo de estas personas, pero yo creo que es una labor por parte de las asociaciones, y en ese aspecto felicitar a todas las personas implicadas como socios, como voluntarios, como dirigentes de estas asociaciones, porque hay que seguir estimulando a las autoridades, evidentemente, para que inviertan más en la investigación y en la atención a este tipo de personas que sufren una merma considerable en su relación diaria, en actividades que todos entendemos que son tan normales como pasar por la calle, coger el coche o cualquier otro tipo de actividad que puede llegar a verse repercutida de manera crónica. El próximo día 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Matías Valverde Romera, doctor en medicina, también profesor del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería. Gracias. Muchas gracias a ti, Clara, y a Candido Radio. Gracias, hasta luego. En 1996 nace AEMA, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, una organización que vela por los derechos e intereses de los afectados. Nos acompañan en el estudio su presidenta Isabel Martínez Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también Cristóbal Urrea, que es cuidador y familiar de afectada de esclerosis múltiple. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy bien. ¿Qué tal? Acércate un poquito al micrófono. Buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Muy bien. La esclerosis múltiple afecta a cerca de 1 millar de almerienses. Ahí es nada, Isabel. Sí, aproximadamente nos barajamos entre esa cantidad de afectados en Almería, capital y provincia. Y como bien se sabe, cada 5 horas hay un nuevo diagnóstico de esclerosis múltiple. Y bueno, un hachazo, por así decirlo, bastante duro, porque el diagnóstico es entre los 18 y los 40 años. Y la verdad es cuando más desarrollo tiene la persona. Y por eso sale, aflora esta patología. Esta enfermedad, ¿no? Sí. Vuestra asociación trabaja, y mucho desde hace tiempo, por promover la agrupación de todos los afectados y sus familiares, porque es muy importante lo de los grupos de trabajo. Todo lo que he leído sobre esclerosis múltiple insiste mucho, como muchas veces viene aparejada de problemas emocionales, depresión, sí, y demás, en el que pues se apoyen unos con otros, ¿no?, los afectados. Sí, sí, la verdad que sí, es muy importante los grupos de autoayuda, tanto al afectado en sí como a sus familiares, porque yo creo que, como afectada, te puedo decir que le duele más a nuestros familiares que a nosotros mismos. Nuestra reacción es muy diferente a la de nuestros familiares. Entonces, esos grupos de autoayuda, de concienciarnos al mismo tiempo, de aprender a vivir, de empezar a vivir una nueva vida con unas limitaciones de una manera u otra. Sí, lo hablábamos hace escasamente unos minutos con el doctor, que nos decía e insistía en que es importantísimo lo de los grupos de autoayuda y que es muy buena la labor de asociaciones como la de AEMA. ¿Cuáles son los principales objetivos con los que nace esta asociación, este colectivo? Hombre, los objetivos principales, sobre todo, es dar información tanto al afectado de esclerosis múltiple, a su familia, como a la sociedad en sí, de que se conozca cada día más lo que es la esclerosis múltiple y aprendamos, tanto familiares como afectados, a hacerle frente y a seguir viviendo, porque es vivir de otra manera, de otra forma de vida, volver a rehacer tu vida. Entonces, lo primordial, eso es el asociacionismo, es muy importante hoy en día, porque desde una asociación te hacemos, nosotros mismos que estamos al frente, entender y ver a la persona que entra que hay unas limitaciones, pero sigue desarrollando una vida igual que los demás. No tiene por qué dejar de trabajar, hay en ocasiones que sí, pero también tenemos que enseñar que el afectado de esclerosis múltiple puede llevar a cabo, según qué tipo de trabajo, su vida laboral. Además, tú en primera persona sabes perfectamente y muy bien de lo que hablas, porque es, lo decías hace escasamente unos segundos, afectada. ¿Cuándo te diagnostican esclerosis múltiple a ti? Pues a mí me diagnosticaron esclerosis múltiple aproximadamente hace 14 años. Sí, no te puedo decir el año, se me va de la cabeza. Y la verdad que sí, en un principio me fue duro, no quise aceptarlo, decía por qué era yo, por qué no podía haber sido otro, y me rebelé mucho contra mi propia familia, me aislé, no quería nada, no quería saber con amigos, lo echaba, por así decirlo, hasta que me vi la inclinación de ir a la asociación. Estuve 3 veces y me volví, hasta que ya quedé con una persona que había dentro para poder entrar, porque no me veía capaz, no quería ver silla de ruedas. Y después, cuando ya entras, te viene abajo, pero ves cómo empieza a formar una nueva familia, que en sí, lo que viera, es la única que te da apoyo para llevarlo con más fortaleza. Sí, es una nueva familia en la que tú miras a la persona y sabes lo que sientes, sabes cómo lo vives, sabes cómo puedes afrontarlo. Y yo, desde luego, doy gracias al día que entré por las puertas de la asociación. Hoy me veo en este cargo, pero estoy súper orgullosa de haber entrado en la asociación, de hacer lo que hago, porque al mismo tiempo que ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos, porque nos sentimos válidos, nos sentimos útiles, aunque en ciertos momentos pues he tenido unas limitaciones mucho más agravantes que hoy en día me puede ver físicamente, ¿no? Mi daño es más parte cognitivo, a la hora de preguntarme, que siempre le digo a todos, preguntarme una cosa y después otra, porque si no me voy. Me voy porque mi parte dañada pues se ha quedado más lo que es la retentiva, la parte cognitiva, porque no es esclerosis múltiple una silla de ruedas. Tan solo es un 20% el que está en una silla de ruedas. Hay otras afectaciones como son la auditiva, la visión, que es una de muy importante, y además hay un porcentaje bastante elevado de afectados de esclerosis múltiple con la afectación visual a la hora del habla, a la hora, pues, que no es únicamente lo que es una silla de ruedas. Y si es una silla de ruedas, aprende a vivir con ella y a ver a la persona y no ver la silla. Escuchándola estoy pensando en su familia y nos acompaña un cuidador, una persona que sabe también muy de cerca lo que es la esclerosis múltiple porque la sufre su esposa, ¿no? Sí, Cristóbal Urrea. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas de nuevo. Tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo viviste tú? Hombre, el principio es crudo. Si pensamos en que pasas a conocer algo que te es totalmente nuevo, que ese primer momento no lo acepta ni el afectado, ni por supuesto tampoco los familiares, el entorno que conviven con él. ¿Por qué? Porque es tú en un principio también lo primero que te viene a la mente es lo que ha dicho la presidenta, que tú imaginas una silla de ruedas y no es así, sino que hay una vida detrás de todo esto. No es solo esa silla, es el formarte una nueva vida. Tienes que hacer muchísimos cambios en tu casa, o sea, desde adaptarla. Y tú también, por supuesto. Sabes que a la hora de salir, pues no vas como siempre, cogido de la mano, o no. Ahora va una silla de ruedas delante, en mi caso, una silla de ruedas delante de mí y yo detrás de ella. Por lo tanto, pues es otra forma distinta de... Hay que ver, estamos hablando de esclerosis múltiple, pero todo lo que conlleva, no solamente el cambio físico, el cambio mental o emocional, el cambio incluso en una casa. Sí, claro, todo. Claro. Es que lo primero que tienes que hacer es que tú tienes que adaptar un cuarto de baño. En mi caso, como mi mujer apenas puede andar, yo en todo lo que son los pasillos he tenido que adaptarlos, poniendo una especie de pasamanos para que ella... porque si no, habría de ir siempre con las andaderas, porque ella ya pasó de las muletas a las andaderas hace ya años. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo primero que tienes que ir es poniendo a trabajar la mente para ir adaptando algo a que sea más cómodo, o sea, buscar la comodidad. Y en este caso, pues empezamos por eso. A la hora de lo típico, tú llegas a un restaurante a comer... Tú tienes que coger, si has pedido carne, tienes que troceársela y, en fin, son, o sea, otra forma de vivir. Cristóbal, tú has estado ahí y estás al pie del cañón con tu mujer, con tu esposa, pero ¿quién te ayuda a ti? ¿Quién te cuida bueno, a ti? No. Eso es un poco más difícil, pero siempre, sí. Sabes que siempre en la propia asociación estás constantemente, por supuesto hay personal de todo tipo, hay fisio, hay psicólogo, hay tal. O sea, quiero decir con esto que tienes que intentar ser un poco más fuerte. Claro, no siempre se consigue, siempre hay veces que te vienes abajo, pero bueno, no, está bien. Pero ahí está uno para sacar fuerza muchas veces de sí, donde no las intenta, hay. Por lo menos se intenta sacar. Y arrancar por lo menos una sonrisa. No, y no solo eso. Tienes que intentarlo sacar. Y al menos delante tienes que mantener el tipo. Mantener el tipo, ¿verdad? Para que por lo menos ella vea que todo aparentemente va bien. Sí. ¿Qué papel el de los familiares, Que para vosotros es muy duro sufrir la enfermedad, pero ellos también la viven con vosotros, aunque sea de otra manera. Sí, así te lo he comentado anteriormente. Para nosotros es otro punto de vista, es luchar por nosotros mismos. Incluso nos ponemos rebeldes con la persona que nos quiere evitar o nos quiere ayudar puntualmente, porque así después recapacitamos, pedimos disculpas y tal. Pero el impulso, el sentirte, querer sentirte útil o lo que hacía antes, ¿no? Porque un afectado me decía, es que a mí, porque los hombres son más complejos, Me decía, no, que tenemos la fama de las mujeres. Sí, no, para nada. Me decía, es que yo siempre ponía la bombilla en mi casa y ahora no la voy a poner. Digo, pues si no la pones, no la puedes poner, la ponga tu mujer, y si no, tu hijo. Claro, pero es que la ponía yo antes. Sí, pero bueno, que ¿qué todo, problema que es eso? Que todo sea se pone en una esta bombilla, vida, por Dios. Todo además, una bombilla. La verdad que es duro, es una patología pues bastante compleja. Porque sí, porque cada, no se sabe mucho de ella, lo hablábamos con Matías Valverde, no se sabe mucho del origen, que es no, de tipo neurológico, no, pero ¿por qué? Todavía no, hay mucho que investigar. Entre comillas, se dice que es un virus que coge en la infancia, que se va desarrollando, y en la etapa que tú, como persona, desarrollas una cantidad de esfuerzo psicológico o físico, es cuando te da el batallazo y aflora y aparece. Uh-huh. Hombre, aparece entre los 14, entre los 18 y 40, tenemos casos de 9, tenemos casos de 14, tenemos casos de 50 años, como un amigo mío hace poco se le ha diagnosticado. Así que no hay edad concreta, sí hay una etapa en la cual aflora, lógicamente, que en estos últimos dos meses pues tengo a tres nuevas chicas afectadas, pues entre los 30 y pocos años, no creo que nos superen los 35 años, con sus casas, con sus niños, con sus trabajos, y pues te hunde. Entonces es una desorientación todavía que es muy grande a la hora de saber enfocarlo. Yo le agradezco a estas personas que realmente hayan sido tan rapidísimas en acudir a la asociación, porque la última fue antes de ayer y se lo diagnosticaron la semana pasada, ¿no? Me quedé totalmente asombrada de que acudan, porque contra antes te enseñen a vivir con esclerosis múltiple y aprendas todo el mundo que te lleva alrededor, pues la verdad tu vida se hace mucho más fácil. Tu vida se hace mucho más fácil. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Isabel Martínez Sánchez, presidenta de la Asociación Almeriense de Afectados de Esclerosis Múltiple, a EMA, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y también a un cuidador de una enferma de esclerosis múltiple, que además es también vicepresidente de AEMA, lo vamos a comentar, Cristóbal Urrea. Cristóbal, gracias. Muchas gracias a vosotros. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Preguntar que cómo se vive con la esclerosis múltiple y cómo relacionarla también con mi trabajo, que es la fisioterapia, pues cómo se puede vivir con ello. Ahí estaba la pregunta que ha recogido nuestro contestador. Sigue con nosotros la presidenta de AEMA, Isabel Martínez Sánchez. Isabel, ¿qué respuesta le damos a esta chica que estaba un poquito desorientada con el tema de la esclerosis múltiple y demás? Y además es joven y esta persona realmente, pues únicamente integrarse dentro de nuestras orientaciones, que primeramente conocerla a ella, conocer a sus familiares y decirle que, claro, tiene una profesión que es fisioterapeuta y, por supuesto, puede seguir haciendo su vida laboral. Es decir, directamente se deriva a FAN, a la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, que gracias a ello nuestra función es mucho más fácil de llevarla el día a día. Y dentro de ella, con su discapacidad reconocida, pues podrá seguir haciendo y viviendo en su esclerosis múltiple, pero con enfermos y afectados de esclerosis múltiple. Es decir, que va a aprender cada día ella misma y desarrollar lo que es su patología dentro del ámbito que ella ha estudiado. La verdad que eso es maravilloso, el que tú hayas estudiado esa y puedas desarrollarlo dentro de personas de tu misma patología. Isabel, ahí queda esa respuesta, presidenta de AEMA, la Asociación Almeriense de Afectados de Esclerosis Múltiple. Gracias. Gracias a vosotros. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de una aplicación de Salud Responde que va a facilitar lo que son las consultas y otras historias relacionadas con los pacientes, ¿no? Sí, efectivamente, porque los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía podrán resolver sus dudas médicas y realizar consultas con los profesionales sobre su patología. Podrán hacerlo en tiempo real gracias a un sistema de mensajería instantánea de la aplicación Salud Responde. La función principal de esta aplicación es la de pedir cita al médico de familia o al pediatra, pero ahora además también posibilita que los usuarios reciban recordatorios de sus citas, notificaciones y alertas sobre cambios en estas citas, alertas sanitarias, mensajes, consejos y enlace web de referencia. Y vamos ahora con un congreso internacional para apoyo educativo. Sí, porque se acaba de celebrar los días del 26 al 28 de noviembre en la Universidad de Almería, en el campus, el primer Congreso Internacional de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se han concentrado pues multitud de expertos en esta materia y bueno, el rector ha estado presente en la inauguración de esta actividad. Así terminamos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Estamos ya en el Ecuador del mes de diciembre, ya huele a Navidad. Bueno, sí, ya hace tiempo los centros comerciales huele a Navidad. Sí, ya llevamos tiempo comiendo mantecaos, pero ya sí. Se acerca la fecha de verdad. Ya sí que estamos metidos en la recta final y está aquí al lado la Nochebuena, que es el día realmente de Navidad. Nochebuena y día 25 de diciembre. ¿Qué actividades tenemos programadas para estas fechas? Sí, pues para estas fechas tan señaladas y con motivo de las fiestas que ya se acercan y la Navidad, pues vamos a realizar una salida al cine, que es un plan que apetece mucho. Ese apetece siempre. Y en este momento más, pues porque la climatología acompaña, ¿no? Pues vamos a hacer una salida al cine, todos nuestros asociados pueden participar. Asistiremos al Centro Comercial Mediterráneo a ver una película, y para inscribirse en esta actividad todos los interesados pueden hacerlo en nuestra sede ubicada en calle San Rafael número 25 en Huercal de Almería, o bien llamando al teléfono 950-620606. Ya adelanto que es una actividad que tiene siempre mucha participación, o sea que cuanto antes se inscriba la gente mejor. Bueno, y hablando de buenos propósitos, se acerca el final de año y siempre uno dice que va a dejar de fumar. Bueno, yo no fumo, pero es lo que dicen los fumadores, que van a hacer deporte, eso sí debería yo aplicármelo. Y otras dieta, cosillas, dieta, pues, después de la Navidad de viene eso, la de dieta. De eso no me hables, ese es un tema tabú en mi vida. El Saliente ofrece además un calendario de cursos muy completo, muy interesante, y puede ser uno de los buenos propósitos para este año que va a comenzar, sí, apuntarse o inscribirse en cualquiera de los cursos que oferta El Saliente. Sí, para todos aquellos que quieran empezar el año formándose y poniendo al día su currículum, pues El Saliente tiene abierto el plazo de cursos online para manipulador de alimentos e inglés, y también tiene previsto poner en marcha cursos de fisioterapia deportiva, terapia ocupacional en geriatría e intervención psicológica en personas mayores. Ahí está esa información, Soli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Hablaremos de gestión de economía familiar. El Saliente imparte un taller sobre este tema tan interesante. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.